Alguno decía, ajá, ajá. El Nico Ali produciendo. Y le echaba el chongo. Vamos, nena, que se armó el bailongo. Lo olvidemos juntos, te propongo. Y que a ese lo dejes plantado, tao, tao. Y le echaba el chongo. Vamos, nena, que se armó el bailongo. Lo olvidemos juntos, te propongo. Y que a ese lo dejes plantado, tao, tao. Deja de pensar ya tanto en amor. Otra vez ha pasado, te han decepcionado. Otro dolor más para el corazón. Quédate tranquilo, eso tiene solución. Con amigas perreo, pa' ese bloqueo. Salí para matar el bajón. Y le echaba al chongo. Vamos, nena, que se armó el bailongo. Lo olvidemos juntos, te propongo. Y que a ese lo dejes plantado, tao, tao. Y le echaba al chongo. Vamos, nena, que se armó el bailongo. Lo olvidemos juntos, te propongo. Y que a ese lo dejes plantado, tao, tao. Pero a mí otra vez está defraudada. Que hace el esquive, eso no dice nada. Que son todos iguales, que ya está cansada. Todos te hacen mal, ya no quieres nada. Pero quédate tranquila, eso tiene solución. Buena amiga perreo, pa' ese bloqueo. Salí para matar el bajón. Y le echaba el chongo. Vamos, nena, que se armó el bailongo. Lo olvidemos juntos, te propongo. Y que a ese lo dejes plantado, tao, tao. Y le echaba el chongo. Vamos, nena, que se armó el bailongo. Lo olvidemos juntos, te propongo. Y que a ese lo dejes plantado, tao, tao. Pero a migrante, sí, sí. Pa' que lo baile, sí, sí. De Buenos Aires, sí, sí. Pa' que lo baile. Suena Mirante, sí, sí. Facundo García, ajá, ajá. Y Nico Valle produciendo, viendo.